Oye, amor, ¿cuál es el origen del día de San Valentín? Ay, corazón. Pues fíjate que se supone que el origen de esta festividad se remonta a la fiesta de las Lupercales, también llamada Lupercalia. Eran unas fiestas que se celebraban el 15 de febrero. En estas, unos monjes llamados Lupercos o Lupercis ascienden a una gruta en el Monte Palatino, donde la leyenda cuenta que el fauno Luperco tomó la forma de una loba y amamantó a los gemelos Rómulo y Remo. En esta gruta sacrifican a un lobo y a un macho cabrío. Los destripan, los desollan y después se cubren con su sangre y sus pieles. Obviamente están desnudos y con las vísceras también. Además, con las pieles hacen una especie de látigos. Entonces salen corriendo alegremente, azotando a quien se les cruce por delante, especialmente a las mujeres. Y bueno, de esta manera, según, buscaban purificar a las personas, ya que en tiempos del reinado de Rómulo y Remo, las mujeres se volvieron estériles a raíz de una extraña epidemia. Con el paso del tiempo, un pinche papa, Gelasio I, prohibió y condenó la celebración pagana de las Lupercales. Después la quiso cristianizar y la sustituyó el 15 por el 14 de febrero, fecha en la que, se dice, murió martirizado un obispo cristiano llamado Valentín. ¿Y eso qué? Este es el canto anti San Valentín. Hey! Bueno, señores, sean ustedes bienvenidos al 34º canto de Dark Ritual Podcast a petición popular. Este es un segundo anti San Valentín. Ya hace pues un tiempo lanzamos la primera edición como un intento de quizás mofarnos, quizás llevarle la contraria simple y sencillamente a la sociedad que, bueno, busca exaltar una fecha cuyo fundamento pues me parece absurdo. Una vez más, el intento de cristianizar una celebración pagana, como es el caso de las Lupercalias, como más o menos lo dijimos en el intro. Che, intro todo pacheco, pero bueno. Comenzamos con una rola que habla del odio, ese sentimiento de profunda antipatía, aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea, tal y como lo dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Básicamente, señores, es una repulsión hacia una persona, cosa, fenómeno, o un deseo de evitar, limitar o inclusive destruir un objetivo. Puede basarse el odio en el miedo a un objetivo, ya sea justificado o no, o más allá de las consecuencias negativas de relacionarse con él. Es, como todos sabemos, el contrario, el opuesto por excelencia de la amistad y del amor, dos temas que desean ser exaltados en esta fecha del 14 de febrero. Una vez más, les aclaro, a mí no me interesa este día, me vale madre, pero pues a veces es divertido sacar pendejadas de este estilo, burlarnos de algunas cosas, mofarnos. Todo el mundo lo hace, no es que seamos borregos, pero pues es algo sano hasta cierto punto. Vámonos con más, vámonos con una rola que habla del veneno. de ustedes se preguntarán qué hace una rola que habla del veneno en un canto anti San Valentín. Bueno, pues el veneno básicamente no solo es una sustancia, también es aquello nocivo para la salud, aquello que puede causar un daño moral. O como dice en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, me alegra usar esto, es el afecto de ira, rencor u otro mal sentimiento. ¿Y qué mejor que hablar del veneno en un canto anti San Valentín, señores? Notarán a partir de este momento que algunas rolas, bueno, aquellos que me pidieron alguna rola en el mail de Dark Ritual, van a notar que comenzarán a aparecer aquí algunas de estas. Me pareció prudente, ya que bueno, algunas personas solamente me pidieron una rola de Iskelgroth o de Dark and Nocturne Slaughtercult. Tratamos de tomar alguna que se adapte a lo que estamos manejando en este 34º canto anti San Valentín. El egoísmo es una condición de excesivo amor a sí mismo, sin moderación, que hace atender desmedidamente al interés propio, sin cuidarse del de los demás. Básicamente, está relacionado con el egocentrismo, la megalomanía y el narcisismo. Es lo opuesto del altruismo. Es fijarse únicamente en lo que tú necesitas, en lo que tú quieres, valiéndote madre. ¿Qué es lo que quieran los demás? Psicológicamente hablando, la negación es un mecanismo de defensa que tienen algunos individuos en el cual enfrentan conflictos negando su existencia, relación o relevancia para consigo mismos. Estas personas rechazan aquellos aspectos de la realidad que consideran negativos o desagradables. Es básicamente la carencia o falta total de algo. El individuo se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o quizás externo, negándose a reconocer algunos aspectos dolorosos de la realidad externa o de las experiencias subjetivas que son manifiestos para los demás. Yeah. La agresión es el acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o simplemente hacerle daño. Es el acto opuesto al derecho de otra persona. La agresividad hace referencia a un conjunto de patrones de actividad que pueden manifestarse con intensidad variable. La agresión es una tendencia o conducta hostil o destructiva. Sadismo es una conducta en la cual notamos una crueldad refinada con placer de quien la ejecuta. Según el diccionario de la lengua española, es una perversión sexual de quien provoca su propia excitación cometiendo actos de crueldad hacia otra persona. Por lo general puede encontrársele junto al masoquismo. Es una parafilia consistente en provocar dolor a alguien más. Social y psicológica, en la cual un individuo, por su humor tétrico, manifiesta aversión al trato humano. No tiene que ver con el color, con la condición social, económica o de género. Es una animadversión de los rasgos compartidos por toda la humanidad. Por lo tanto, el misántropo es una persona que muestra antipatía hacia el hombre como ser humano. El desamor es obviamente lo opuesto al amor, la falta de la amistad y ese sentimiento o afecto que inspiran por lo general ciertas cosas. Está más ligada con la enemistad y el aborrecimiento. El desamor es uno de los temas centrales y opuestos a este día. I lost my water. Según la psicología, la depresión es un síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas, a veces llegando a trastornos neurovegetativos. Es un trastorno del estado de ánimo, básicamente, ya se ha visto desde un punto de vista psicológico o psiquiátrico, y su síntoma habitual es un estado de abatimiento e infelicidad que puede llegar a ser transitorio o inclusive permanente. Jag passar inte in någonstans på den här jorden. Min bok är inte till salu. Jag vill inte bli störd av någon. Adjö. We'll be right back. de la siguiente forma llegamos al final de este 34º canto de Dark Ritual Podcast Anti San Valentín, segunda emisión. Pues señores, como lo mencionamos, como lo recalcamos al inicio de este canto, a mí no me interesa este día. Yo no saco este canto nada más porque me siento enardecido con el día de San Valentín, por cualquier mamada que se les pueda ocurrir. Es a veces interesante y divertido mofarse, llevarle la contraria a veces a la gente. Porque bueno, pues a mí ni me viene ni me va. Y yo sé que mucha gente le pasa lo mismo, no les interesa este día, es un día común y corriente. Hay quienes hacen lo posible por boicotearlo y lo que quieran, pero simple y sencillamente le están dando más promoción, más importancia a este desmadre de la San Valentín, así como pasó con el Año Nuevo, así como pasó con Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. A quien le guste celebrarlo, es su problema. A quien no le guste, es su problema. Yo, pues, cumplo con lo que prometí a varias personas. Les prometí que iba a volver a sacar esto. Y ahí está. Además de que, bueno, prometí muchas peticiones que todavía tengo guardadas. Y que vamos a sacar en un Evil Fans. Más adelante, obviamente. Así que, bueno, ahí estuvieron algunos, pues, definiciones de algunos sentimientos, algunas emociones, algunas acciones, o más bien situaciones que pues sirven como opuesto a esta celebración. Así que bueno, tomen este canto como mejor les plazca. Yo no les puedo decir tómenlo por este lado, tómenlo por aquello. Ustedes lo van a tomar del lado y del modo que mejor les convenga. Y eso es lo bueno de este desmadre. Cada quien ejerce su opinión y su voluntad. Aunque bueno, hay que hacerlo también sin pasarnos de pendejos con el resto, ¿no?, de los que habitamos este planeta. Señores, esto fue todo por hoy. Yo los voy a dejar con un track no editado todavía de Happy Days. No editado porque no ha salido ningún disco. Esta rola Abigail, que me han pedido mucho que ponga en el podcast, pues ahí la vamos a poner. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Yo fui Zairanos, esto fue Dark Ritual. Más adelante, a ver qué hacemos. Un saludo a todos aquellos que han seguido el podcast, a la gente de Metal Asylum, a la gente de Metal Rock Avenue. Hasta pronto. Ah, también a los de 66.6X Radionet. Ahí está, Argentina, donde ahora suena Dark Ritual. Hasta pronto. Och så lämnade Per Tillén-storyn jorden för att aldrig någonsin... I don't love you anymore. Since when? Now. Just now. I don't want to lie. I can't tell the truth, so... It's over. It doesn't matter. I love you. None of it matters. Too late. I don't love you anymore. Goodbye. Here's the truth. So now you can hate me. Larry fucked me all night. I enjoyed it. I came. I prefer you. Now go. I knew that. He told me. You knew? I needed to hear it from you. Why? Because he might have been lying. I had to hear it from you. I would never have told you because I know you'd never forgive me. I would. I have. Why did he tell you? Because he's a bastard. How could he? Because he wanted this to happen. Well, why test me? Because I'm an idiot. Yes. I would have loved you. forever. Now, please go. Don't do this, Alice. Talk to me. I am talking. Fuck off. No, I'm sorry. You misunderstand. I didn't mean yes, to. Yes, you did. I love you. Where? What? Show me. Where is this love? I can't see it. I can't touch it. I can't feel it. I can hear it. I can hear some words, but I can't do anything with your easy words. Whatever you say, it's too late. Please, don't do this. It's done. Now, please go. I'll call security. No, you're not in a strip club. There is no security. Why do you fuck him? I wanted to. Why? I desired him. Why? You weren't there! Why him? He asked me nicely. You're a liar. So? Who are you? I'm no one!